votre quotidien, c'est sur Taïwan. Estás escuchando Veneco, una hora de PUM venezolano por Humano Derecho Radio. Soy Rafael Uzcategui, arroba fancinero en sus redes sociales, y como cada semana cuando se puede, les traigo otra sesión de Veneco. Este programa de 60 minutos en donde repasamos lo mejor y lo peor del punk y el hardcore venezolano de todas las épocas y de todos los tiempos, como siempre sonando por Humano Derecho Radio Estación, por la www.humanoderecho.com y en las diferentes plataformas de redes sociales en las cuales patrocinamos este programa. Hoy estamos sonando después que ha ocurrido el fraude electoral del 20 de mayo, en donde de manera bastante irregular Nicolás Maduro se ha proclamado presidente para un tercer periodo presidencial. Pero no todos son malas noticias y la historia nos recuerda que los autoritarismos son derrotables. Te digo que en el año 2000 Alberto Fujimori fue reelecto de manera similar para un tercer periodo presidencial, también con muchísimo ventajismo electoral, y en ese momento se le decía a la sociedad peruana que la dictadura era invencible. Sin embargo, comenzó un proceso de presiones que incluyó una gran manifestación llamada la Marcha de los Cuatro Suyos, que logró que 9 meses después Fujimori tuviera que renunciar a la primera magistratura. Así que también nosotros en Venezuela continuaremos profundizando todos los procesos de resistencia, y por Humano Derecho Radio y por este programa Veneco, aquí lo que estamos sonando es música de protesta, el espíritu punk de toda la vida. Hoy tenemos un programa especial de versiones, pero antes, como siempre, vamos a sonar los estrenos de las últimas semanas. En primer lugar, vámonos con Atahualpa Ovalles, que es una persona que es recordada por su participación en la banda Circo Urbano, que pegó una canción que se llamaba Muerto en Choroní algunos años antes, algo así como estilo fusión, Mano Negra y tal. Bueno, resulta que Atahualpa Ovalles se mudó para España. Allí acaba de grabar y difundir lo que es su primer disco solista, que se llama Asilo Vivo, un juego de palabras, Asilo Vivo. Y allí tiene varias canciones, de la cual vamos a sonar una que es muy punk en materia musical, porque todo el disco es una producción de protesta, y nos parece que es la banda sonora del descontento en este 2018. Así que de Atahualpa Ovalles vamos a escuchar Presidente. Hay algunos fragmentos de un poema muy recordado de su padre, Capolicano Ovalles, un poema que a comienzo de los 60 generó muchísima polémica, que se llamó Duerme usted, señor presidente. No era un poema, era un poemario de cuatro textos, pero bueno, generó toda una polémica. Capulicán se tuvo que ir del país, exiliado por los autoritarismos del pasado, así que su hijo continúa sonorizando contra también el abuso de poder del presente. Él se hace acompañar de una agrupación que se llama La Pandilla del Outremont. Recordar este poeta franco-uruguayo precursor del surrealismo con esta simpática denominación de su banda. Y después de escuchar Atahualpa, lo que vamos a disfrutar son los Betoe, una furiosa agrupación de hardcore rapidísimo, muy influenciado por lo que se hizo en Europa, en Escandinavia, por esos lados, de música crust. Y ellos han liberado en su cuenta de Bandcamp un adelanto de lo que va a ser su EP de este año, que le han puesto como título a ese disco, Totalitarismo del Siglo XXI. Una cosa que nos contenta muchísimo, porque entonces demuestra que los punks están haciendo cargo de la crisis venezolana y ya han dejado de cantar a enemigos imaginarios y comienzan a apuntar a autoritarismos concretos. Así que Betoe con su tema No Hay Revolución, explícito y claro, furioso y rápido. Y antes Atahualpa Ovalles con Presidente sonando en Veneco por Humano Derecho Radio. Yeah! El divit venezolano de los vetoes sonó por Veneco a través de Humano Derecho Radio. Ratificarte que este es un espacio para difundir y promover todo el talento venezolano de los cuatro acordes de todas las épocas y de todos los tiempos. Así que si tienes archivos en tu biblioteca musical que quieras compartir, de bandas olvidadas, de maquetas, de demos, por favor remitirlos a humanoderechoradio@gmail.com o contactarte con nosotros a través de nuestras diferentes redes sociales, por Twitter, por el correo electrónico, por todos los sitios en donde tú puedas conseguirnos a través de un buscador de internet como Humano Derecho Radio. Me puedes escribir a mi Twitter, que es @fancinero, para compartir esa música que tanto nos gusta. Así que lo que viene a continuación es A Medias un estreno y también A Medias una versión, que es nuestro especial del día de hoy, los caraqueños de Agente Extraño con su grabación de comienzos del 2018, un disco que está a punto de salir y que han venido presentando en diferentes lados de la ciudad. El próximo 9 de junio, por ejemplo, van a estar en la librería Lugar Común de Las Mercedes. Eso queda al lado del Café Olé. A las 4 de la tarde van a estar presentando lo que es el disco Rock contra la Dictadura, en el cual ellos participaron. Va a ser una sesión acústica de entrada libre, en donde además, si llevas un medicamento vigente, te dan a cambio la copia física de este CD Rock contra la Dictadura. Es un proyecto que forma parte de algo llamado Música por Medicinas, que promueve el intercambio de música en diferentes formatos físicos por medicamentos vigentes, para poner en el tapete de manera creativa la situación de crisis y escasez de medicinas en Venezuela. Así que los músicos, los melómanos, los amantes del ruido, haciéndonos cargo también de la crisis de medicamentos en Venezuela. Así que todos invitados el 9 de junio, día sábado, a las 4 de la tarde, librería Lugar Común de Las Mercedes, para que veas a los Agente Extraño en un formato acústico. Pero vamos a disfrutar de uno de sus temas, de su más reciente producción. Es una versión llamada Murallas. Es una canción muy famosa de pop rock venezolano de la década de los 90, que era ejecutada en ese tiempo por los Radioclip. Así que los Agente Extraño hacen este homenaje a las cosas que lo han influido, y que es una de las situaciones interesantes de revisar qué tipo de versiones hacen las diferentes bandas de punk venezolano, porque queda en evidencia las bandas que los han influenciado para tocar así. Así que primero, Agente Extraño con el tema Murallas de los Radioclip, y seguidamente nos vamos con una banda de Charallave formada a partir del año 2009, los Lacrosos Malamañosos. Hacen una versión de los Escorbuto, la banda maldita del País Vasco que tanto influenció a los punk latinoamericanos y también, por supuesto, a los de Venezuela. El tema es Anti Todo, de los Escorbuto, de Lacrosos Malamañosos, y antes los Agente Extraño con Murallas, sonando por Veneco a través de Humano Derecho Radio. We'll be right back. escuchando Beneco por Humano Derecho Radio. Sigues en sintonía de Beneco por Humano Derecho Radio, 60 minutos en donde el gran homenajeado es el punk y el rock, el punk rock y el hardcore venezolano de todas las épocas y de todos los tiempos. Recordarte que nuestro contacto es humanoderechoradio@gmail.com y que toda la batería de programas, esta es la edición número 28, así que los 27 programas anteriores los puedes conseguir en la página web archive.org, archive.org. Allí pones en el buscador Beneco Punk, Beneco con C, y te van a aparecer los 27 programas anteriores. Los puedes descargar y guardarlos en tu archivo musical, porque bueno, quién sabe hasta cuándo vamos a estar en este país haciendo las cosas en resistencia como las hemos venido haciendo hasta el momento actual. Y además, siempre es interesante conocer bandas nuevas en todo este esfuerzo para poder promover y recordar a todos esos héroes de los cuatro acordes. También en Humano Derecho hemos acabado de imprimir nuestro último fanzine. Es un especial sobre la crisis migratoria venezolana, con entrevistas a bandas que ya no están acá. Por ejemplo, uno de ellas son Los Zombies No, que hemos puesto acá en Beneco en diferentes oportunidades. Pero también hemos armado una suerte de mapa en donde se pueden geolocalizar todos los punks venezolanos que están ahora en el exterior. Y bueno, es un reflejo de toda la crisis migratoria y toda la diáspora de venezolanos en el exilio. Así que lo puedes descargar en su versión digital de la página web www.humanoderecho.com, o puedes conseguirlo en las librerías Lugar Común. También hemos dejado algunas copias en la discotienda Acanthus del Centro Comercial San Ignacio. Bueno, ponte de acuerdo con nosotros para también obtener copias en físico. Seguimos estimulando la comunidad de contracultura y por supuesto esas son cosas para compartir y para seguir conversando en esta en estos ambientes, en esta escena independiente y que lo hace todo por sí misma. Así que vamos a continuar en nuestro especial de versiones, de programa de covers. Lo que viene a continuación son los punks melódicos de Sónica, que después de un par de discos y unas vacaciones han vuelto a los escenarios, y lo primero que han liberado de sus nuevos registros es una versión de una canción muy famosa en Venezuela, que apareció en 1988. Fue en el disco debut de una novel cantante larense, que era de Barquisimeto, de Kiara, Allí uno de los temas que la promocionó, la catapultó a la fama, fue una canción con el nombre de Qué Bello. Así que este tema son los que es el que ha versionado Sónica. Y bueno, a ritmo acelerado del punk rock, esta canción tan recordada de los 80s en Venezuela. Y seguidamente, otra banda de Caracas son los Octavo Pasajero, que durante su corta duración como agrupación, ellos intentaron hacer otros sonidos, enriquecer la música punk con otros sonidos, y creo que su único cassette es muy interesante en ese sentido. Bueno, pero ellos allí en ese cassette, dentro de las canciones, tenían un tema que era una versión de un clásico salsero de Ismael Rivera llamado Las Tumbas. Esta canción apareció originalmente en 1975 en el LP Soy Feliz de Ismael Rivera. Así que en primero, Sónica con Qué Bello, y seguidamente Octavo Pasajero con De Las Tumbas, sonando en Veneco, por Mano Derecho Radio. Me vi. escuchando Beneco por Humano Derecho Radio. Sigues en sintonía de Veneco por Humano Derecho Radio Estación. En este especial de bandas venezolanas que versionan a todos esos grupos y todas esas sonoridades que los han hecho tocar de la manera en que lo hacen. Decirte que también estamos en el proyecto Música por Medicinas haciendo una campaña de recolección de donativos de discos usados. Es decir, si tú tienes long plays, si tienes discos compactos o tienes cassettes usados pero en muy buen estado, tú los puedes donar a cualquiera de las sedes de las librerías Lugar Común en Caracas, porque todos esos discos los vamos a utilizar en un evento que vamos a organizar el 21 de julio en la Sala Cabrujas de Caracas. ¿Y en qué consiste este evento? Que bueno, la gente, los interesados en obtener estos discos que han sido donados por otras personas, van a poder ir a la Sala Cabrujas con un medicamento vigente y van a poder acceder a cualquiera de estos discos. Así que después vamos a recopilar todos estos donativos de medicinas y se los vamos a dar a ONGs de asistencia humanitaria que están trabajando con pacientes que pues no consiguen los tratamientos y que dependen de todos estos donativos para poder teniendo salud. Así que estamos promocionando toda esta campaña de Música por Medicinas, en donde el próximo 21 de julio no solamente vas a poder tener discos usados para tu colección, sino que también vamos a estar lanzando ese día en un evento musical también un disco recopilatorio que va a tener como nombre Música por Medicinas, como el proyecto, y que ya tiene la participación de gente como One Shot, como Chinelo, como la propia banda Onis de Reggae, porque este disco está siendo producido por nuestro amigo Genis Miranda, que también es productor acá en Humano Derecho Radio. Así que muy pendiente de las redes sociales de Humano Derecho, porque en estos tiempos de afianzamiento de la dictadura, pues también la resistencia está dando respuestas creativas, innovadoras, para continuar pues diciendo lo que haya que decir y señalando a los culpables con nombre y apellido. Así que nosotros sigamos acá en Veneco con lo nuestro, con la música. Y bueno, cuando hablamos de una banda punk venezolana que hace versiones, yo creo que el premio se lo llevan estos valencianos que tienen un nombre pues que lo dice todo. Se llaman Los Coveros y ellos han editado un disco en el año 2017 que son puras versiones de las bandas punks que a ellos les gustan. Así que esta gente ha tomado la música y encima les ha colocado letras que algunas son traducciones de las canciones originales, o como en este caso les han puesto una letra totalmente diferente. Así que de un tema de Los Ramones, que ellos han rebautizado como Mámame Ergüe, que está, como ustedes van a escuchar, dedicado a todo lo que sucede dentro del Consejo Nacional Electoral. Así que muy pertinente para lo que acabamos de ser testigos, el fraude del pasado 20 de mayo, Los Coveros desde Valencia, con su tema Mámame Ergüe. Y seguidamente lo que vamos es con una banda que lamentablemente ya no existe, son los Esquizofrénicos. Ellos estuvieron bastante influenciados no solamente por el punk vasco, que hizo estragos en la escena venezolana, sino también por las bandas de Colombia, ese sonido de punk primitivo que hicieron las bandas a comienzo de los 90 en ese país. Bueno, y ellos han tomado una canción que apareció en un disco que es, bueno, que es un clásico entre clásicos de los cuatro acordes en América Latina. Es la primera producción de La Pestilencia, La Muerte, Un Enemigo de Todos. Y de allí vamos a escuchar la canción que se llama Fango, un tema de 1989, pero que suena con una potencia muy, muy actual. Así que primero, Los Coveros con el tema tan simpático de nombre Mámame Ergüe. Y seguidamente de Esquizofrénicos con Fango en Veneco a través de Humano Derecho Radio. Derecho Radio. ¡Paso, hijo de puta! Pun gobiernero es pun mierdero. Sigues en sintonía de Veneco a través de Humano Derecho Radio, donde colocamos a todas esas bandas del universo punks y derivados que, como siempre, hacen una interpelación de la autoridad con música ruidosa y muy veloz. Así que lo que no sea independiente, lo que sea vocero de un gobierno autoritario, no vas a escuchar ni en Humano Derecho ni en Veneco, así que tendrás que buscarlo. Por otro lado, hay bandas que se han denominado punks que, bueno, pues han tocado en todos esos festivales pagados por un gobierno autoritario que luego se transformó en una dictadura. Decir que lamentablemente gente muy conocida a nivel internacional de la escena punk como Reincidente, Fermín Muguruza, bueno, Manu Chao, que venía de una banda bastante punk como Mano Negra, Escape, todos fueron voceros, fueron juglares del abuso de poder y la violación de derechos humanos. Pero, como siempre, las bandas están aquí para incordiar, para recordar que lo de ellos es el antimilitarismo, el odio a la autoridad y al abuso de poder. Y es por eso que hay otras bandas que van a tomar el relevo y que van a seguir llamando las cosas por su nombre. Así que eso es Veneco, eso es lo que va a seguir siendo, como ahora que estamos en este programa especial de versiones de bandas venezolanas a, bueno, pues hasta otros grupos que lo han influenciado para tocar de la manera en que lo hacen. Ahora lo que vamos a disfrutar es del año 1988, cuando el género post-punk y dark apenas comenzaba a conocerse en Venezuela. Y uno de sus primeros exponentes fueron los caraqueños del Enano de la Catedral, cuyo nombre era a un mito urbano que existía en la ciudad de Caracas. Y ellos ese año editaron un EP de dos canciones con el nombre del Llano. La canción que le daba nombre a esta producción, durante muchísimo tiempo se creía que era una canción original de la banda. Sin embargo, gracias a la popularización del internet, hemos descubierto que la canción El Llanto del Enano de la Catedral era una versión de una banda española llamada Imagen Sagrada, cuyo tema originalmente tenía como título El Perro y el Lamento y fue editado un año antes, en 1987. Pero nos queda el registro extraordinario del Enano de la Catedral con el tema El Llanto, que vamos a disfrutar a continuación. Y seguidamente los de San Cristóbal, que ya no existen, la banda Desempleado del Mes, con un tema también del universo caribeño. Se trata de la canción Una Fotografía del año 1986, cantada por Bonnie Cepeda. Y bueno, somos un país caribeño, así que las bandas venezolanas no pueden estar ajena a esas sonoridades. Desempleado del Mes con Una Fotografía, y antes El Enano de la Catedral con El Llanto en Veneco a través de Humano Derecho Radio. We'll be right back. escuchando Veneco por Humano Derecho Radio. Ya estamos llegando al final de esta edición de Veneco por Humano Derecho Radio. Se nos fueron rapidísimos estos 60 minutos de bandas venezolanas haciendo covers de sus grupos favoritos. Nos vamos con la gente de San Felipe, Estado Yaracuy y los Acabatrapos, que de su producción Lacras ellos han hecho una reproducción de una canción de Los Ratos de Porao desde Brasil, de su disco del año 1984, Crucificados por el Sistema, y la canción es Agresión y Represión. Y nos despedimos en esta edición con nuestros maracuchos de Doña Maldad. Ellos también agarraron una canción de Los Ramones, tomaron la música y encima le colocaron una letra propia. Se trata de la canción Tu Propio Camino, que hemos extraído del disco recopilatorio de la discografía de estos maracuchos. Esto fue Veneco por Humano Derecho Radio. Síguenos en www.humanoderecho.com con toda la programación independiente y de resistencia. Hasta la semana que viene. Agresión, represión. ¡Atención, represión! ¡Atención, represión! ¡Atención, represión! ¡Atención, represión! ¡Atención, represión! Estás escuchando Beneco por Humano Derecho Radio.